se oía el cantar de su sombre, y en la llanura se deslumbraba el sol en el horizonte. Cantaba el gallo de mi vecina y del café dulce aroma bañaba ya la campiña de la cubata española. Mi tierra sigo añorando, por eso hoy vivo cantando, porque yo volveré. Montuneando me voy pa' mi tierra, montuneando me voy. Montuneando me voy pa' mi tierra, montuneando me voy. No hay un día que yo no añore de mi tierra sus paisajes, sus lindos valles y sus palmares y el aroma de sus flores. De Oriente y Pinal del Río, Matanzas y alrededores, Cama muy viejo, voy para las villas, yo voy llegando a La Habana. Mi tierra sigo añorando, por eso hoy aquí voy cantando.